¡Para! Que esto parece un pliego de rebustiano. ¿Lo ves? La hora que tenía que haber llamado más temprano. No me da tiempo, estaba esperando el ensayo. Yo lo sabía. ¿No ves cómo tenía que haber llamado antes esos puñeteros? ¿Qué es lo que tengo? ¿Eh? ¿Quién es? ¡El turronero! ¡Bien! ¡Toma! ¡Qué bueno! Ya estamos salvados, papi, que este tiene mucho dinero. Ay, dime, hijo, José Luis, ¿cómo lo vas a ayudar? Que yo no soy José Luis, que tú estás equivocado. Que yo soy un turronero que viene por la feria. Y esta gente me dejaron el puesto sin nada. ¿Vos si te dejaron el puesto sin nada? ¿Te hartaría de ganar? ¿Qué va si las cosas se las llevaron fiar? Y ahora que los veo, a ver si me pueden pagar. Pues ahora mismo no podemos pagar, ¿eh? ¿Y por qué no son listillos? Porque tenemos depresión en los bolsillos. Pues en ese plan nos vamos a ir cantando, Quillo. Un, dos, tres. ¡Nos vamos a largar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que esto es carnaval! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que ya nos vamos! ¡Nos vamos!